Este es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. "16 de mayo, otro ataque a Héctor Chinche Medina, denunciante en la causa Quinta de los Comandantes. En un nuevo hecho de inseguridad contra su familia, desconocidos entran a su casa. Este suceso se suma a otros tantos que sufrió Héctor, expreso político durante la dictadura. Desde que salió de la cárcel y se convirtió en testigo y querellante en juicios de lesa humanidad, fue víctima de numerosos hechos de inseguridad. No se puede dejar de sospechar que detrás de todo esté la larga sombra de la dictadura. Julio López es el recuerdo palpable más cercano para ejemplificar hasta dónde puede peligrar un testigo clave y los límites que pueden cruzarse para atacarlo. Es indispensable generar ya redes de protección y solidaridad alrededor del compañero Chinche y de su familia. 17 de mayo, Río Negro. Trabajadores de la salud pública realizan un paro en reclamo de un mayor aumento salarial. Los trabajadores, nucleados en el gremio ASPUR, reclaman la urgente apertura de una paritaria sectorial y rechazan el último aumento dispuesto por el gobierno provincial, encabezado por Alabella Carreras, en acuerdo con sindicatos estatales. Asbesto, el asesino silencioso. Publicamos en nuestras redes sociales dos breves ponencias sobre el asbesto. El doctor Juan Pablo Borda, médico generalista del Hospital de Berazategui, y Leonardo Elgorriaga, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas y de la FORA, exponen su mirada médica y legal en defensa de nuestra salud y nuestra vida en el lugar de trabajo. 19 de mayo. Docentes y aeronáuticos marcharon al Ministerio de Trabajo contra el fraude en sus gremios. Se trata de la lista multicolor del SUTEBA Matanza, que ganó en las escuelas pero denuncia el fraude de la conducción de la lista celeste de Baradel, y por otro lado, tercerizados aeronáuticos de GPS, Aerolíneas Argentinas, que denuncian al sindicato UPADEP por estar llevando adelante un fraude para desplazar a los delegados de base. Liberaron a Haru luego de que le fuera revocada la prisión preventiva. Haru Rodríguez Carrero era el último de los detenidos por la movilización del 10 de marzo pasado contra el acuerdo con el FMI. Su salida es otro triunfo que se suma a las excarcelaciones de Julián Lasarte y Oscar Santillán. 20 de mayo, paro en el SUTNA para aumento salarial. Luego de vencida la prórroga de conciliación obligatoria y de que las patronales del neumático no dieran una respuesta favorable a los reclamos votados en la Asamblea General del Gremio, la dirección del SUTNA llamó al paro de actividades en las tres principales fábricas FATE, Pirelli y Bridgestone. El mismo se realizó de las 18 hasta las 22 horas del martes 17 y continuó con un paro de 24 horas el viernes 20. Elecciones en Bedtime. El lunes 23 serán las elecciones de comisión interna en la fábrica de colchones Bedtime, que pertenece al gremio del plástico, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Los trabajadores de la colchonera vienen protagonizando duras luchas en los últimos años por sus derechos y contra los despidos que fueron rechazados en mayo del 2020. Podés ver también en nuestras redes sociales la columna de opinión de nuestro compañero Raúl Nudel. Este sábado 21 de mayo se realizará la Marcha Mundial contra Monsanto Bayer y todas las corporaciones que nos imponen el consumo de transgénicos y nos envenenan con agrotóxicos. Carne de Máquina convoca a participar y a sumarse en esta lucha global. Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina.